Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes, listos ya para compartir con ustedes el noticiario de Zona Cultura que se genera en los estudios de las radios de la Casa de la Cultura en Quito, Ecuador, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Estamos acompañados aquí con este clima, una temperatura de 11 grados en la capital de los ecuatorianos. Habrá una máxima de 18, una mínima de 9 y hay probabilidad de lluvia en un 20%. Hay neblina en algunos sectores de la ciudad, por lo tanto, tomar las precauciones necesarias para que usted no tenga inconvenientes. Queremos convocarle, como siempre, que a partir de las 7:30 hasta las 8 de la mañana, ustedes pueden marcar al 2220-966, les repito el número, 2220-966, para que compartan con nosotros las actividades culturales que están desarrollando. Haga uso de ese espacio, es lo que les estamos proponiendo a todos los actores, gestores culturales, porque lo que escuchamos aquí es información cultural. Y bueno, vamos a conocer qué pasa con el Pico y Placa AMT y también en el ECU911, Darío y Andrés, buen día. Muy buenos días, amigos. Buenos días a todas las personas que ya nos están escuchando a través de la señal de 100.9 FM y 940 AM, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También contamos con el servicio streaming a través de la página web www.casadelacultura.gov.es. Efectivamente, el Pico y Placa ya está operando en la capital de los ecuatorianos. Hoy es miércoles y en este miércoles 6 de enero, la restricción vehicular Pico y Placa impide la circulación libre de aquellos vehículos o automotores cuyo último número en su placa sea 5 y 6. La primera jornada de la restricción ya está operando, 7 de la mañana hasta las 9:30, y la segunda desde las 16:00 hasta las 19:30. Así que a tomar muy en cuenta esta medida. También tenemos que señalarles, indicarles a todas las personas que tienen su vehículo, su automotor, que el sistema de calendarización 2019 ya ha dado inicio. En febrero, todos los vehículos automotores particulares, livianos, pesados, de servicio público, así como también de servicio comercial, deben realizar su respectivo trámite de revisión técnica vehicular y posterior matriculación, todos los que tengan el último número en su placa 1. Eso es lo que les corresponde en el mes de febrero. Así que tienen todavía tiempo para realizando este tipo de trámites. Contraflujos en la capital ya están habilitados en el sector occidental, desde el sector de los túneles por la avenida Mariscal Sucre hasta el sector de Miraflores. Es lo que les podemos contar en este momento en cuanto a tránsito se refiere. Andrés, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, amigos, bienvenidos a Zona Cultura, su segmento cultural. No se olvide también las recomendaciones para los peatones. Utilicen el paso cebra, utilicen los puentes peatonales y siempre respeten las señales de tránsito. Novedades en la ciudad, en la provincia de Pichincha y sus avenidas, vías aledañas, Laura, por bueno, favor. Nos vamos al ECU911 Quito y antes de emprender su viaje es importante que usted pueda, pues de alguna forma, revisar las vías de salida hacia el norte y hacia el sur del país. Bueno, tenemos dificultades, no sé si me ayuda a saber si es que esto es de hace cuántos minutos se publicó esto, por favor. ¿Hace cuántos minutos tenemos? Hace 26 minutos están habilitadas las el estado vial de las vías de Pichincha, Napo y Orellana, no existe ningún problema, pero por acá podemos ver que está parcialmente habilitada la vía Calacalí. Así que, por favor, quienes viajan por este sector, tomar muy en cuenta esto, porque ustedes saben que hubo alguna dificultad y solamente está habilitada parcialmente. De las imágenes que podemos ver, existe tráfico fluido en cada uno de los lugares Mejía. Por acá también tenemos la entrada a Guayabamba, al jardín, dice, bueno, no alcanzamos, Cayambe precisamente, Pedro Moncayo también, que están las vías despejadas para que usted pueda salir hacia el norte y hacia el sur del país. Yo te quiero complementar un poquito con la información de la temperatura, del clima en la ciudad. Nos señalabas que la máxima de hoy sería 18 grados y tenemos que señalarles que según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, para el día de hoy el pronóstico en cuanto a radiación ultravioleta se refiere para la región interandina estará entre 5 y 13 puntos, que son rangos bastante altos. Las recomendaciones es que busquemos sombra, estemos siempre bastante hidratados, utilizar también de forma preferencial ropa con manga larga, evitar exponernos innecesariamente al sol, utilizar por supuesto el protector solar. Es lo que nos señala el INAMI en cuanto a la radiación ultravioleta para este día. Bueno, cuando son las 7:07, le invitamos a usted a que siga conectado porque ya les vamos a dar a conocer lo que tendremos en los siguientes minutos. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 8 minutos. Hombres y mujeres han hecho posible que el 6 de febrero se conmemore el Día Internacional de la Tolerancia Cero con la mutilación genital femenina y por ello debemos extender progresivamente nuestra empatía hacia el rechazo de esta práctica. El escritor Rodinás consolida su carrera literaria con el premio Casa de las Américas. En Vietnam se invita a una obra gigante contra la contaminación. Segunda jornada de los talleres Maracaracol se presentó en la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura. El pintor Salvador Bacón presenta en la Casa de la Cultura su exposición Girasoles, Éxtasis y Ternura. Centro Cultural Amano Manaba en Manabí recibe premio internacional. Gestores culturales de Cuenca se reunieron para hablar de los espacios públicos. Abiertas hasta el 17 de marzo las inscripciones para la Semana del Museo en Brasil. El Distrito Metropolitano de Quito contiene sitios con evidencia arqueológica claves para conocer la historia y la cultura de nuestra ciudad. Los 59 años de provincialización de Napo son festejados desde su Casa de la Cultura. El esplendor vuelve a la famosa tumba de Tutankamón, el niño faraón de Egipto. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Zonal 7 de Loja coordina acciones para preservar bienes documentales patrimoniales La Agustina. El 21 de marzo de este año culmina la convocatoria para participar en el 5º Premio Internacional de Narrativa Novelas de Ejemplares Facultad de Letras. Y este fin de semana habrá la primera edición del concierto Rock Love. A partir de las 8 de la mañana en nuestro espacio de opinión y entrevista tenemos diferentes temas e invitados para compartir con ustedes. Estaremos con quién arrancando, Andrés, por favor, coméntanos. Estaremos arrancando con Gonzalo Villarreal de Teatro de las de Gonzalo Villa y Juan Manuel Guiazo de Mara Caracol Teatro para hablar sobre 5 seminarios teatrales. También estaremos en compañía de René Zavala, él es parte del Teatro de las Entrañas y esta semana arranca su obra Cuando Llegue Rosa. Será la presentación los días 7, 8 y 9 de febrero aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También contaremos con la presencia de Antonio Sacoto, autor del libro que se presentará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y conoceremos pues cuáles libros han sido incluidos dentro de esta obra que la conoceremos este jueves 7. Además estaremos en compañía de María Sol Corral, quien nos visita aquí en nuestra cabina para hablar sobre las propuestas en el ámbito de la cultura y del arte en caso de ganar la alcaldía el próximo 24 de marzo. Esa es la propuesta informativa de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted ya sabe, siempre le acompañamos en estas horas, desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas, con toda la información artística y cultural de la ciudad y del país. Nos puede también escuchar a través de la página www.casadelacultura.gov.es con un sistema de audio y video. Puede conocer a nuestros personajes aquí en la cabina. Tenemos ya las 7 de la mañana con 11 minutos. Tiempo para irnos con el desarrollo de la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos ya con la información y hoy les contamos que el 6 de febrero conmemoramos el Día Internacional de la Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. La erradicación de esta práctica y el rechazo a violar la integridad física de las mujeres y las niñas, con independencia de su raza, estatus socioeconómico, religioso o país de origen, que ha tendido a incluir esta aberración en el cesto de las peculiaridades culturales. El Día Internacional de la Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina se celebra anualmente el 6 de febrero para denunciar los efectos de la extirpación total o parcial de tejido de los órganos genitales femeninos. Esta práctica es considerada por Naciones Unidas una violación de los derechos humanos, de las mujeres y de las niñas. La Subcomisión de Derechos Humanos de la ONU adoptó el 6 de febrero pero del año 2003, fecha en la que Stella Obasanjo, primera dama de Nigeria y portavoz de la campaña contra la mutilación genital femenina, una declaración oficial sobre tolerancia cero a la mutilación genital femenina en África durante la conferencia organizada por el Comité Interafricano en prácticas tradicionales que afectan a la salud de mujeres de infancia. Escuchemos lo que dice la psicóloga Gabriela Hernández sobre la mutilación genital femenina. Sí, es un tema alarmante, impactante, porque estamos en pleno siglo XXI donde no deberíamos de ver estas cosas, pero la verdad todavía sigue existiendo en tribus como en África. Y si hablamos de que las personas emigran a otros países como España, de hecho México, todos lados, pues esta se sigue practicando porque es a nivel cultural, religioso y obviamente las creencias que tienen estas personas. ¿A qué nos referimos con mutilación genital femenina? Pues en su creencia creen que si la mujer mantiene el clítoris es una mujer impura. Impacta tan fuerte como si fuera una violación. Imagínate el estar ahí, hay personas de la misma familia que las agarran fuertísimamente para poderle hacer esta ruptura y aparte sin anestesia. Si algo no queda bien, tienen que estar cortando hasta que esto termine. Para abandonar la práctica de la mutilación genital femenina, es necesario realizar esfuerzos sistemáticos y coordinados que involucren a las comunidades enteras, que se enfoquen en los derechos humanos y en la igualdad de género. Estos esfuerzos deben hacer hincapié en el diálogo social y en el empoderamiento de las comunidades para actuar colectivamente y poner fin a la práctica. La mutilación genital femenina está reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos de las mujeres y niñas. Refleja una desigualdad entre los sexos muy arraigada y constituye una forma extrema de discriminación de la mujer. Aunque se concentra principalmente en 29 países de África y de Oriente Medio, este terrible suceso es un problema universal y se practica en algunos países de Asia y América Latina. Aunque esta práctica se ha mantenido por más de 1000 años, hay motivos para pensar que se puede acabar con la mutilación en una sola generación. Según UNICEF, cada año 3 millones de niñas son sometidas a la extirpación de su clítoris. Diferentes estudios, incluidos los que realiza la Organización Mundial de la Salud, han mostrado que la mutilación genital genera daños físicos y psicológicos en las niñas. Sus consecuencias pueden ir desde graves infecciones urinarias, complicaciones en el parto, hasta un mayor riesgo de contagio del SIDA, además de los traumas emocionales y psicológicos que conlleva. Escuchemos lo que nos tiene que decir Carmen Molina, directora de Cooperación UNICEF en España, sobre este día. Desde 2008, UNICEF, junto con el Fondo de Población, ha trabajado para que 10.000 comunidades en 15 países dejen de utilizar esta práctica. Es fundamental convencer a los líderes comunitarios, los líderes religiosos, pero sobre todo las propias niñas y sus madres, para que entiendan los perjuicios que puede acarrear el llevar a cabo una práctica como esta, que en muchos casos ocasiona la muerte. Se lleva a cabo por personas que no tienen ninguna preparación ni ningún conocimiento de salud, en situaciones además de falta de higiene total, y entonces en muchas ocasiones incluso acarrea la muerte de estas niñas. Informar a la comunidad, informar a las propias niñas a través de la educación fundamentalmente y en la escuela sobre la importancia de que ellas rechacen esta práctica es la mejor arma que tenemos para hacerlo, pero esto lleva mucho tiempo y es convencer no solamente a la persona que tiene que dejar de hacerlo, sino convencer a una comunidad entera de la importancia de dejar de hacer esta práctica. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Andrés Molina. En el país. 7:17 a.m. La información no se detiene aquí en Zona Cultura. Le contamos ahora que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Zonal 7, preocupado por la preservación y la conservación de los bienes documentales patrimoniales de la colección La Agustina, de propiedad de la Unidad Educativa del Milenio Bernardo Valdivieso, está realizando gestiones interinstitucionales a favor del patrimonio cultural. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Zonal 7 Loja coordina acciones para preservar bienes documentales patrimoniales de La Agustina. La colección La Agustina está conformada por 348 documentos patrimoniales cuya datación corresponde desde 1546 hasta 1870. Lobana Jaramillo, directora técnica del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Zonal 7, precisó que como parte de la competencia de la entidad patrimonial está coordinar acciones conjuntas entre la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Educación, la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Cultura y Patrimonio, la Unidad Educativa del Milenio Bernardo Valdivieso, el Museo de la Lojanidad, para plantear alternativas que les permitan poner en buen recaudo estos bienes documentales que forman parte de la memoria histórica de Loja. Son alrededor de 143 fichas de inventario de bienes documentales que existen en la provincia de Loja, y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en territorio por varios años ha emprendido proyectos que permiten su conservación. Hoy, cuando las competencias pertenecen a los gobiernos autónomos descentralizados municipales y parroquiales, continúa su trabajo brindando asesoramiento y acompañamiento técnico a los gobiernos, entidades públicas y privadas que piden su apoyo y experiencia. Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Zonal 7. Siete de la mañana y 20 minutos, y comentamos que el ecuatoriano Juan José Rodinas fue nombrado en los pasados días como ganador del premio Casa de las Américas en poesía. Su obra, Yaraví para cantar bajo los cielos del norte, fue reconocida con este importante premio. Su obra se destaca por la vocación de unidad y en el que se funde una sola textura extraordinariamente lograda, el ámbito verbal y visual, mediante un lenguaje pulcro, impactante e imaginativo. Estos fueron los primeros pronunciamientos del jurado de Premio Casa de las Américas 2019, conformado por Áurea María Sotomayor de Puerto Rico, Raúl Vallejo de Ecuador y Soleida Ríos de Cuba, al reconocer a la obra Yaraví para cantar bajo los cielos del norte, o biografía no autorizada de un Banksy sudamericano, del escritor ecuatoriano Juan José Rodinas, como ganador en la categoría de poesía. El premio es la confirmación de la carrera de Rodin Haas en el ámbito internacional, pues cabe mencionar que en los últimos años el autor ha ido ganando varios reconocimientos a su haber. Podemos mencionar, entre ellos, el primer premio internacional de poesía Margarita Hierro con su obra Cuadernos de Yorkshire, en el 2017. También el premio Jorge Carrera Andrade en poesía con la misma obra en 2018. Al respecto sobre su obra, estilo y contenido, el escritor Edison Paucar nos cuenta más. En poesía, pues, está el libro Cuaderno de Yorkshire, de Juan José Rodinas Rodríguez, que también ha tenido un apego tanto nacional como internacional. Internacionalmente ese libro ganó un premio de la editorial Pretextos y fue publicado en España y ha recibido muy buenas críticas, y aquí igual ganó el premio Jorge Carrera Andrade. Entonces me parece que es un libro muy interesante, que va consolidando igual la obra de un poeta que ya ha ido armando una obra con sus libros y hay una obra poética que se la puede estudiar. Entonces ese libro me parece muy interesante. Muy interesante también porque es un escritor que sus anteriores libros venían como que el verso estaba escrito en prosa, ¿no? Verso en prosa, uh-huh. Corrido. Y a este libro retorna el verso, sí, con el verso normal, ¿no? Por así decirlo. Entonces me parece muy interesante. ¿Ya? Sí, con un ritmo que tiene, que sabe manejarlo Juan José ahí en sus... En la premiación número 60 del certamen Casa de las Américas también se reconoció en novela a Eduardo Varela, de Argentina. En la categoría de ensayo histórico ganó Nuestro viaje a la luna, la idea de la transformación de la naturaleza en Cuba durante la Guerra Fría, del cubano Reinaldo Funes Monzote. El premio de literatura para niños y jóvenes fue para el poeta cubano Alexis Díaz con su libro Piel de Noche. Juan José Rodin Haas así se convierte en parte de la estela de ecuatorianos que han alcanzado este importante premio Casa de las Américas. Entre ellos podemos mencionar a Diego Falconi, Jorge Enrique Adum, Julio Pasos Barrera, Raúl Pérez Torres, Raúl Vallejo y Ernesto Carrión. Ya a las 7 de la mañana con 24 minutos, 7 y 24. Luego de haber presentado un acuerdo a las autoridades municipales para la liberación de los espacios públicos a favor de los artistas y gestores culturales de Cuenca, este 5 de febrero se reunieron alrededor de 20 interesados en la resolución que debe dictar el municipio de Cuenca para el uso de los espacios. La liberación de los espacios públicos fue tratado en julio de 2017 por parte del municipio de Cuenca, por lo que los artistas y gestores culturales desean que se haga efectivo, ya que algunos artistas han tenido impedimento al momento de actuar. Por su parte, Francisco Aguirre, promotor de esta propuesta, señala que están convencidos del uso correcto que deben dar a los espacios públicos y esperan que las autoridades del municipio normen algunos espacios que son muy concurridos por los artistas. Lo teníamos previsto para los lugares donde hay mucha gente queriendo ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. En el único lugar de Cuenca donde pasa eso es en la calle del artista, en ningún otro lugar. Entonces, ahí sí hay que reglamentar, si hay mucha gente que requiere de un espacio, entonces un máximo de tiempo. Esperan además que no se les trate como vendedores ambulantes, ya que su trabajo está dedicado al arte y la cultura. Francisco Aguirre. Al acuerdo, lo que llegamos nosotros es hacer cumplir lo que ya se había resuelto hace 2 años. En la liberación de los espacios públicos, nosotros no queremos cambiar de filtro, nosotros queremos que se liberen realmente los espacios para... En esta reunión que mantuvieron, continuó el compromiso de los artistas y gestores culturales de cuidar los espacios públicos y esperan exigir al municipio que se reconfirme lo que ya quedó resuelto en años anteriores. En la casa. Siete de la mañana y 27 minutos. Novedades para compartir en cuanto al tránsito se refiere. Lastimosamente existe un accidente de tránsito en el ingreso al túnel Guayasamín, esto en el sentido Valle Quito. Debido a esto se encuentra obstaculizado el carril derecho y bueno, personal operativo ya se encuentra en el sector. Según podemos observar en las imágenes, el incidente involucra a un motociclista. Existe una moto que está en el suelo. En otro sector de la ciudad, sobre la avenida Simón Bolívar, en el sector de Guápulo, también hay otro accidente. Debido a esto, está obstaculizado el carril central en el sentido norte-sur. Mucha precaución para las personas que están conduciendo en este momento, debido a que las condiciones generalmente en el sector, debido a la humedad, se suele perder la adherencia con la calzada debido a la humedad y también la presencia de neblina. Así que mucha precaución, por favor. Bueno, precisamente decía que en las imágenes se puede ver esto, pero nosotros vamos a seguir ya con más información. Napo cumple 59 años de provincialización y la Casa de la Cultura Ecuatoriana de esta provincia es parte de la celebración. Desde hoy, 6 de febrero, hasta el 12 del mismo mes, varias actividades se celebran en la Amazonía. Napo es una de las 24 provincias que conforman la República del Ecuador. Está situada al centro-norte del país en la región amazónica, principalmente en los flancos externos de la cordillera occidental en el norte y oeste de la extensa llanura amazónica al sur. Sin embargo, fue hasta 1960 cuando este territorio fue elevado a categoría de provincia. Los eventos de su provincialización inician hoy. A partir de las 7 de la noche en la Catedral del Tena se realizará la presentación artística de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la posterior elección de la reina de la provincia. Mientras que para el 11 de febrero contarán con la participación del Ballet Metropolitano del Ecuador, quienes presentarán la obra Fiesta en el Mar y Añoranzas. Las actividades son desarrolladas por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Napo, en conjunto con la Prefectura y el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad. Gilma Jumbo, directora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Napo, nos cuenta sobre esta colaboración. Ya desde mi gestión se ha iniciado con cooperaciones interinstitucionales, entonces el GAT provincial también se sumó en esta parte, que es el Instituto de Fomento a las Artes y Creatividad, IFAI, que también está aportando para cubrir también para poder desarrollar estas actividades culturales en homenaje a los 59 años de provincialización. Las actividades se extienden hasta el 12 de febrero, pues festejan el Día de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Ya, esto de la circunscripción se trata más que todo, es una ley muy especial para la Amazonía ecuatoriana. Es una ley que antes era la ley 010, que aportaba unos recursos para el desarrollo productivo, sea algo así de la región amazónica, pero ahora se convirtió en circunscripción territorial amazónica, entonces, donde se va a generar el aporte a proyectos productivos culturales para los núcleos amazónicos. Entonces, es una ley netamente que se da un porcentaje a los GAS provinciales, a los GAS municipales y a las juntas parroquiales que tuvieron un incremento a su presupuesto, que ya una vez que se finiquite los procesos de los delegados, algunas cuestiones, y yo creo que se están elaborando proyectos, y también dentro de esa ley, que también luchamos los núcleos amazónicos, aportamos en la reforma a esa ley, en el segundo debate, en el primero y el segundo, entonces está constando en esa ley especial el nombre de la casa. A decir de Jumbo, la ley que tiene pocos meses de vigencia establece la redistribución de fondos petroleros en las provincias amazónicas, así como de fondos comunes donde participan otras empresas del Estado. Al momento, las casas de la cultura ecuatoriana de la Amazonía se han organizado a través de comisiones rotativas, quienes se encargan de desarrollar proyectos culturales para su posterior aplicación en cada una de las provincias, esto en el marco de esta ley. Tenemos ya las 7:32, 7:32. Bueno, mis estimados amigos, es momento de irnos a una pausa, escuchar los mensajes de nuestra institución y regresamos luego con el maestro Antonio Sacoto, quien nos visita aquí en los estudios de la radio. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Porque en tiempos de hipercompetencia, el servicio es el único diferenciador que puede garantizar el crecimiento y desarrollo de tu marca, empresa u organización, te invitamos al seminario Creando Experiencias Memorables, basado en el modelo Disney, la empresa más exitosa del mundo en calidad e innovación, para aplicarlas a tu propio modelo de negocio, con el macro influencer y consultor internacional Humberto Gutiérrez. No te lo pierdas, este 8 y 9 de febrero, reserva tu cupo al 098-3137-180 o a contacto@betisilva.com, con el respaldo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Cámara de Comercio de Quito. Retrospectiva. Retrospectiva. Muestra pictórica del maestro Mario Salazar Garrido. 18 óleos de gran formato que muestran rasgos y símbolos de las culturas Tolita, Valdivia, Machalilla, Huangala y Chorrera. La Casa de la Cultura Ecuatoriana le invita a la inauguración el miércoles 6 de febrero a las 7 de la noche, en la Sala Miguel de Santiago. La muestra permanecerá abierta hasta el 2 de marzo, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. Le esperamos. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, estamos ya al minuto 35 de las 7 de la mañana de este martes 6 de febrero. Vamos a continuar con la información y le contamos que la Casa de la Cultura y la Academia de la Lengua Ecuatoriana de la Lengua y la Corporación Cultural Grupo América presentan el libro del maestro Antonio Sacoto, denominado Siete novelas maestras del boom latinoamericano. Esta obra se presenta este jueves 7 de este mes a partir de las 6:30 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión. Laura, tienes la palabra, por favor. Efectivamente, vamos a tener el gusto de compartir con el escritor cañarense Antonio Sacoto y conocer más sobre este libro, Siete novelas maestras, que precisamente, como ustedes ya lo escucharon en la presentación, se realizará el jueves 7 de febrero a las 6:30 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión de esta institución. Bienvenido, maestro, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Bueno, la Casa de la Cultura se honrará este 7 de febrero a recibir una de sus obras, 7 novelas maestras, y podemos conocer por qué este título, que engloba este libro. El honor es mío. 7 novelas maestras del boom hispanoamericano es, como su título lo indica, un estudio de 7 novelas escritas durante aquel periodo de la década del 60 y 70, cuando nuestros escritores de narrativa tienen un éxito sin precedentes y su obra es traducida a los más conocidos idiomas, y el éxito de difusión es enorme. Por primera vez, nuestros escritores latinoamericanos son leídos en Europa, en los Estados Unidos, y no solo es que son leídos, sino que son traducidos, y sus obras son estudiadas o forman parte del pensum de la literatura hispanoamericana dentro del estudio de esta literatura en las universidades de Europa y los Estados Unidos. Obviamente que el éxito fue tal que se hacían distribuciones del libro en todas las grandes capitales de Europa, las principales ciudades de Estados Unidos y de América Latina. El éxito de difusión del libro fue enorme y la venta fue, pues, llegó a números impensables. Maestro, ¿y cuáles serían en este caso estos grandes autores? Las 7 novelas son El señor presidente de Miguel Ángel Asturias, guatemalteco, Pedro Páramo de Juan Rulfo, mexicano, Los pasos perdidos de Alejo Carpentier, cubano, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, Entre Marx y una mujer desnuda de Jorge Enrique Adún, ecuatoriano, La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, peruano. Y creo que esas son las 7 novelas. Ahora, maestro, si bien es cierto, usted nos acaba de mencionar en ese proceso que son las obras que han sido leídas en Europa, que han podido, pues, de alguna forma dar algunos réditos a sus autores, pero ¿qué es lo que más queremos rescatar de estos personajes, de estas grandes obras que se las ha leído, como es 7 novelas maestras? Bueno, cada una de las novelas, pues, tiene rasgos o ingredientes específicos de la novela que las hacen grandes obras. Por ejemplo, en Juan Rulfo, es el lenguaje, un lenguaje muy mexicano, porque es un lenguaje lacónico, breve, y dice precisamente lo que el autor quiere decir. Por ejemplo, el personaje llega a Comala y lo único que dice es: vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía un tal Pedro Páramo, que es mi padre. Advierta usted que cuando dice un tal Pedro Páramo, en cierta forma usted está subrayando su visión, su punto de vista sobre dicho personaje. Se había encontrado con otro. Este personaje no se menciona sino hasta la página 67, es decir, exactamente en in medias res, en la mitad de la novela. Él se encontró antes de llegar a Comala con Abundio, y por Abundio supo que ya se había muerto hace muchos años, pero Abundio tenía que decir lo suyo. Y dijo: es la pura maldad. De tal manera que este lenguaje saturado de conocimiento, de causa, de propiedad del lenguaje, es algo que impresiona. Igualmente, otro personaje, Bartolomé de San Juan, dice: es la maldad pura. Y entonces vemos cómo esta novela se va desdoblando, no por lo que describe el autor al personaje, sino más bien por el punto de vista. Se conoce a Pedro Páramo a través de 9 puntos de vista. Y así se darían muchos otros ejemplos. Cuando él llega a Comala, su familia pedía y pedía y no devolvía el dinero, de tal manera que estaba en una crisis económica. Llegado él a su hacienda, pregunta al mayordomo: ¿y a qué familia le debemos más? A los Preciado. Pues vete mañana y pide la mano de la Lola. Esa seguridad de este personaje mexicano, que también se da en la muerte de Artemio Cruz, otro personaje mexicano y otra de las novelas estudiadas, es típico del lenguaje popular mexicano. Sobre este tema nos habla Octavio Paz en Las Máscaras y también Samuel Ramos en su libro El complejo de inferioridad de los mexicanos. O sea que el lenguaje es, para mí, una cosa fascinante en esta novela, porque siempre dice más de lo que en realidad... ¿Por qué cree que se dan estos hechos? Del lenguaje. Uh-huh. Bueno, este lenguaje nos viene de raíz ancestral indígena, por cuanto debe decirlo menos, no abrirse, no abdicar, y más seguro usted está de su persona cuando dice lo mínimo, sobre todo, por ejemplo, en el lenguaje de raíz indígena, dado el hecho que fueron expoliados, explotados, maltratados, tendían a un hermetismo que no les causara ningún problema. Y en cierta forma también viene de España. Hay obras como Nada menos que todo un hombre de Unamuno, en donde se advierte un lenguaje también lacónico, parecido. Pero lo mexicano es casi, diríamos, estrictamente lo mexicano, porque no se da diríamos, en los países andinos, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, ni tampoco se da en Centroamérica. Maestro, ¿cuánto tiempo le llevó este libro, 7 novelas maestras? Yo siempre trabajo 1, 2 y a veces 3 libros simultáneamente, porque así recreo la mente de un tema al otro, y no podría decir si este libro me llevó 2, 3 años, pero posiblemente algo así como 3 años, porque cada análisis de cada novela son aproximadamente 30 páginas. Usted advierta que 7 novelas maestras del boom hispanoamericano se dan en 250 páginas del libro. O, por ejemplo, mis ensayos, 14 novelas claves de la literatura ecuatoriana, que son 14 novelas, se dan en casi 500 páginas. Es decir, mis estudios son de aproximadamente 30 páginas que las dedico a cada una de las novelas que analizo. ¿Qué presencia hace el realismo mágico en estas obras? Uno, que todas estas novelas pues están escritas dentro de los preceptos directrices del realismo mágico. Todas ellas están escritas dentro de este periodo de la década del 60 y 70 del siglo anterior, cuando todos los escritores pues se adhirieron al realismo mágico, que son muchas los ingredientes, pero principalmente la amalgama de ese mundo real, objetivo, con un mundo fantasmagórico y real. Este plano real e irreal está presente en todas las novelas. Luego, el manejo técnico. Se usaron las modernas técnicas de novelar, como los montajes, el simultaneísmo, la ruptura, lineal, las novelas ya no son lineales. Hay un verdadero desafío al lector. Se quiere que el lector sea un compañero de camino. Y en verdad es difícil penetrar en estas novelas, pero una vez que ha penetrado o ha vencido los primeros óbices, obstáculos, la novela es fascinante y de fácil lectura. Maestro, una de las cosas que queríamos conocer también, ¿usted es parte del boom literario hispanoamericano? Bueno, yo estudio el boom, pero no, es decir, yo soy parte de una generación pues que estudia la novela en todas las épocas. Y obviamente el boom literario es uno de los movimientos que, como indiqué, muy importantes, y que todos los que leemos literatura, hacemos crítica, estábamos obligados a conocer bien este movimiento y sus obras. Todo el hecho que en el campo de la narrativa, escritores como Gabriel García Márquez, Juan Rulfo, pues son un ápice en la pirámide narrativa de América en general. Maestra, para finalizar, queremos que haga entonces la invitación para que el público se dé cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana y pueda ser parte de la presentación de este libro, Siete Novelas Maestras. Me complace enormemente compartir los resultados de mi trabajo, mi investigación y mi escritura en cuanto a este movimiento literario, que lo considero uno de los más importantes en América Latina, sobre todo en narrativa, sin menospreciar, obviamente, el modernismo, que fue otro movimiento que igualmente tuvo influencia en otras literaturas. La presencia de ustedes pues sería halagador, dado el hecho pues que uno trabaja mucho tiempo en la escritura de un libro, y si quisiera pues que el lector, el entendido en literatura, el interesado, el inquieto, me haga compañía la noche del jueves a las 6:30 de la tarde en el aula Benjamín Carrión de Casa de la Cultura. Queremos agradecer la presencia entonces al maestro Antonio Zacoto por habernos acompañado en el noticiario de Zona Cultura. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7:49 y comentamos que la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acoge desde el pasado 2 de febrero a los talleres desarrollados por Mara Caracol Teatro de Argentina. La tarde de ayer se desarrolló el espacio Medias Máscaras, con un trabajo de 4 horas donde sus integrantes aperturan su mente y sus ideas hacia otros panoramas. Mara Caracol Teatro es una compañía boliviana-argentina que investiga y profundiza en pedagogía, en montaje escénico y en gestión de proyectos artísticos. Fue fundada en la ciudad de La Paz en el año 2016 y con actual residencia en Buenos Aires. La compañía orienta su mirada al constante movimiento de su trabajo, buscando ensanchar la colaboración con artistas, grupos y espacios de varios lugares, enriqueciendo la constante pregunta de ¿qué teatro creamos? Se formaron principalmente en la Escuela Internacional de Teatro y Movimiento Cabuya, basados en la pedagogía de Jacques Lecoq, donde ha recibido una gran parte de las herramientas y principios de lo que hoy sostienen su investigación. La tradición lecoquiana, la influencia del trabajo de cantos y entrenamientos físico-vocales de Grotowski y Odin Theatret se consolidó como las bases emergentes de esta compañía teatral. Este grupo teatral llega hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana durante el mes de febrero para desarrollar sus talleres. Lo han denominado como la Gira del Caracol, Bolivia, Ecuador y Colombia 2019. La compañía boliviana-argentina Mara Caracol llegó a Quito para compartir 5 seminarios intensivos de teatro durante el mes de febrero. Durante esta semana arrancaron con el espacio Medias Máscaras, Pura Vida, Puro Juego y Puro Ritmo, un evento que dura 4 horas y se mantiene durante el 5, 6 y 7 de febrero. Posteriormente, desarrollarán Máscaras Bolivianas, un viaje a la comedia y a la tragedia, desde el 11 hasta el 15 de febrero. Las Tierras del Bufón, del 18 al 21. Y finalmente, Máscara Neutra, Ser Naturaleza, 23 de 24. Desde la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, acompañamos esta presentación. Conversamos con Gonzalo Villarreal, instructor y pedagogo de estos talleres. Él resalta las particularidades y detalles que tiene esta presentación. Ahora estamos viendo el seminario de Medias Máscaras, Pura Vida, Puro Juego, Puro Ritmo. Es el eslogan. Entonces ahora lo que estamos sintiendo es mucha energía. Son 3 días de mucho juego, mucho espíritu. El trabajo es con máscaras. Pues trabajamos la forma pedagógica que adoptamos, tiene mucha máscara. Y uno de los trabajos pedagógicos es con medias máscaras. Está muy inspirado en la comedia del arte. No es comedia del arte pura, pero sí está inspirada en la comedia del arte y estamos lindando ese territorio teatral. Todo un trabajo previo de preparación han tenido los participantes de esta agrupación boliviana-argentina, ya con varios años de experiencia. Tanto yo como el grupo se formó en la Escuela Internacional Cabuya, que es una escuela que sigue la pedagogía de Jacques Lecoq, que un poco parte no. El trabajo a modo macro trabaja mucho con el gesto y con el movimiento del cuerpo. Nosotros nos hemos formado en esta escuela, una escuela intensiva. Por su parte, la pedagoga Mariela Salaverri destaca los conceptos y la importancia que manejan en estos talleres, que permanecerán hasta el 23 y 24 con máscara neutra. Vamos a tener máscaras bolivianas, comienza la siguiente semana. Es que es un proyecto del grupo de utilizar las máscaras tradicionales de Bolivia e investigarlas en teatro, cómo viven en escena, qué mundos nos abren. La propuesta es explorar un poco los mundos cómicos, el mundo cómico y el mundo trágico que proponen estas máscaras. Luego tenemos Bufón, que es una máscara de cuerpo entero, que se deforma un poco la cara, el cuerpo, se deforma la dramaturgia, se tocan temas sociales, ese. Y el último que damos es el 23 y 24 de febrero, Máscara Neutra. Es un trabajo mucho del trabajo del cuerpo, del cuerpo en el espacio. ¿Quiere sumarse? No se lo pierda. La Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura lo espera hoy, 6 de febrero, y mañana 7 en la Sala Mandrágora con la presentación teatral Medias Máscaras. Lo interesante de la escuela es que trae todos los años gente internacional a formar, a dar seminarios. Entonces siempre estamos en contacto con sobre todo el mundo lecoquiano. Entra al Facebook, Maracaracol Teatro, y ahí va a encontrar los eventos de los seminarios y va a encontrar un link, que es un link de inscripción, de un formulario. Llena el formulario, que es simple, breve, y nosotros nos comunicamos después por WhatsApp, mail o Facebook. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana y 54 minutos, y con 47 años de trayectoria artística, el maestro Salvador Bacón presenta este jueves en la Casa de la Cultura su exposición Girasoles, Éxtasis y Ternura. El enfoque que presenta este maestro nos muestra la ternura en escenas familiares donde la mujer vuelve a ser protagonista y las flores nos muestran la belleza natural. El maestro Salvador Bacón, con 47 años de actividad artística, es originario de Guamote, Chimborazo. Ha recibido el premio Vicente Rocafuerte, otorgado por la Asamblea Nacional, y el reconocimiento al mérito cultural entregado por la Municipalidad de Riobamba, entre los más destacados. Ha dedicado toda su vida al arte y ha representado al país en importantes galerías en Estados Unidos, Puerto Rico, Cuba, México, Malasia, Turquía e Irán. Su deseo es continuar siempre realizando su trabajo con fuerza, visión y creatividad. Bacon ofrece actualmente talleres para jóvenes pintores los sábados y organiza una muestra de sus trabajos para el próximo mes. El pintor prepara también una gira por Europa para finales del año 2019. La exhibición Girasoles, Éxtasis y Ternura recopila 36 de sus últimas creaciones. Es una fiesta popular en el cual el tema más recurrente en la obra no escatima detalles para resaltar alegría, música, trajes, máscara, baile, comida y paisajes, todo relacionado a los carnavales y a las costumbres de la región andina. Un universo de color y vida está contenido en los cuadros de Salvador. El artista se ha propuesto escenificar la identidad ecuatoriana en sus retratos y nutrirla con materiales que están hechos de sueños y vivencias personales. En nuestros estudios recibimos al maestro Salvador Bacón. Conversamos sobre su obra, vida y trabajo de más de 47 años. El maestro nos detalla parte de su perfil y trayectoria visitando la Casa de la Cultura. La primera exposición que yo realicé, ya como un pintor que empezaba, ¿no?, en esta trayectoria, en este mundo del arte pictórico, fue que me abrió las puertas de la Casa de la Cultura y me dieron la sala Miguel de Santiago. Presenté unas 31 obras, creo, más de corte social, de temática costumbrista. En mis inicios aún no tenía una proyección total, como con el tiempo, con los años se han ido cuajando y teniendo ya un arte definido de lo que yo ahora represento, como es el arte costumbrista y el neofigurativismo. Grandes e importantes reconocimientos ha recibido el maestro a lo largo de toda su trayectoria artística. En el trajín de los 38 años de llevar dentro de la actividad cultural, ha sido muy satisfactorio en lo personal, ¿no? Por cuanto tanto las instituciones donde he tratado de presentar la obra nunca me cerraron las puertas, y eso me ha servido también como motivación para poder ir trabajando más conscientemente y tratando de llegar a ese punto en el que hoy me encuentro, teniendo ya una obra definida. En específico, sobre la exposición Girasoles, Éxtasis y Ternura, el maestro destaca cuál es su inspiración y la base de esta muestra. Luego de que el año pasado gané los fondos concursables, que yo pude hacer un mural allá en mi tierra, en Huamote, sobre el carnaval huamoteño, como que me impulsó nuevamente a continuar con esta obra costumbrista que he pintado durante 26 años ya, como son los carnavales de mi tierra, de Huamote. Pero también yo ahora estoy radicado en la ciudad de Riobamba, en la que me ha impresionado gratamente los pases del niño, porque son unas fiestas muy grandes que se da todos los fines de año y los inicios de año, del próximo año de enero, pues digamos así. Figuras como la realidad andina y sus particularidades las muestra el maestro durante esta exposición. Este cuadro se titula Una realidad andina. Ahora en la actualidad, pues la tecnología está en el campo, en todo lugar, y es bonito observar, por ejemplo, en una casa de campo tienen un plasma, tienen un teléfono celular, tienen auriculares ya los chicos, entonces se han modernizado. Entonces queda entre el pasado y entre lo presente, lo actual. Entonces yo he colocado en esta obra, pues, que se titula Realidad Andina, por ejemplo, un televisor plasma en donde está jugando la selección del Ecuador con el Barcelona de España, ¿no? Entonces, y toda la familia campesina está reunida mirando contentos, pero sobre la televisión también están desperdicios como cebada. Les dejamos con la cordial invitación. ¿Quiere conocer más sobre la obra de Salvador Bacón? Visite la Casa de la Cultura Ecuatoriana y acompañe su inauguración este jueves en los museos a partir de las 19 horas. Les hago pues la cordial invitación a todo el público que se dé cita el día jueves a las 7 de la noche para la inauguración, para la gran inauguración de esta obra, Girasoles, Éxtasis y Ternura. Y la obra, pues, para las personas que no puedan asistir a la inauguración, va a quedar abierta al público con entrada gratuita a partir del día 7 hasta el 2 de marzo, en el cual pues pueden visitar tranquilamente todas las personas, y si es que yo estoy presente, pienso también estar ahí algunos días. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, yo vengo desde los profundos pajonales del Chimborazo, emergiendo como una roca dura y eterna, pero sensible y tierno cual Chuquiragua. Yo trato de recoger con mi corazón en mis manos y plasmar sobre la superficie blanca de un lienzo aquellos sueños y vivencias de un pueblo olvidado, mas creo que desde hoy en adelante pasaremos a formar parte de la historia de mi patria. Y hoy, con este pequeño aporte pictórico, les entrego todo mi ser, el mismo que espero nunca deje de florecer. Muchas gracias y hasta siempre. Alex Mora,